pienso cómo será ese gran amor. Desde hace tiempo espero, pero no llegó. ¿Será verdad eso que dicen, que el amor no lo debes esperar, no lo debes buscar? Sin avisar, un día aparecerá. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío que siente mi ser. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío. Le pregunté a la luna y al sol, le di la vuelta al mundo y aún no he podido encontrar un amor de verdad. Yo lo veo en mis sueños, pero cada vez que despierto aún sigo sin encontrar un amor de verdad. Con todo este vacío que siente mi ser. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío, con todo este vacío. Desde pequeño pienso cómo será ese gran amor. Desde hace tiempo espero, pero aún no llegó. Veo parejas de la mano sonriendo y siendo muy feliz. Me gustaría algún día saber qué se siente estar así. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío. Le pregunté a la luna y al sol, le di la vuelta al mundo y aún no he podido encontrar un amor de verdad. Yo lo veo en mis sueños, pero cada vez que despierto aún sigo sin encontrar un amor de verdad. Un sabio un día me dijo que el amor es un hechizo, pero que nadie lo sabe utilizar. Que no existían las flechas, ninguna receta hecha, y el corazón es el arma más letal. También me dio un consejo, me dijo que no hay secretos, que no se puede amar por obligación. No quise oír, no me fui, pero al tiempo comprendí que en todas sus palabras había razón. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío que siente mi ser. Yo lo busqué y no lo encontré. Dime qué puedo hacer con todo este vacío. Le pregunté a la luna, le di la vuelta al mundo. Yo lo veo en mis sueños.